es Phil Collins, comenzando Estrellas de Medianoche. Estamos en martes, martes 2 de mayo del año 2023. Y era Phil Collins con la canción Against All Odds, Take a Look at Me Now, de la película que lleva el mismo título, Against All Odds, por allá del año de los 80. Aquí estamos en Estrellas de Medianoche, todos los días de 11 de la noche hasta las 3 de la mañana. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't leave, but one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep, there's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train, never going back. Long way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain, with a ticket for a runaway train. And everything seems cut and dry. Dead. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

El verdadero nombre de Lily Allen es Lily Rose Beatrice Allen. Lily es hija del actor Keith Allen y la productora de cine Allison Owen. De efemérides, Lily Allen nació el 2 de mayo del 85. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Aquí está precisamente el año 2006. Smile. Lily Allen en Estrellas de Medianoche. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. was young, time was on my side. Like a fool, I let it slip away. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. I wanna stand with you on a Es el dúo Savage Garden de Australia. Una canción de los 90, Truly, Madly, Deeply. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es Lou Gramm. You never take advice. Está de cumpleaños. Nació el 2 de mayo de 1950. Lou Gramm, compositor y vocalista de la agrupación Foreigner. En 1985 alcanzó el primer lugar en Inglaterra y Estados Unidos con la canción I Want to Know What Love Is. La agrupación Foreigner, contando con la voz de Lou Gramm, ha logrado vender más de 80 millones de grabaciones en toda su carrera. De efemérides, Lou Gramm. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está esa canción a la cual hacíamos referencia, I Want to Know What Love Is, de 1985, fue número uno en Inglaterra y en Estados Unidos. Es Lou Gramm con la agrupación Foreigner. Estrellas de Medianoche. I've gotta take a little time to think things over. Between the lines, in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now. I've traveled so far to change. I wanna know. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una canción de Firehouse, Love of a Lifetime, un amor para toda la vida, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. El inglés Cat Stevens se cambió de religión por allá en los 80 y se cambió de nombre. Yusuf Islam. Where do the children play? Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. It's fine building jumbo planes or taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Well, you roll on roads over fresh green grass for your lorry loads, pumping petrol gas, and you make them long and you make them tough, but they just go on and on, and it seems that you can't get off. Oh, I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Scrapers fill the air, but will you keep on building higher till there's no more room up there? Will you make us laugh? Will you make us cry? Will you tell us when to live? Will you tell us when to die? I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las cinco canciones más destacadas en una fecha como esta? Día 2 de mayo 1987, las cinco canciones más importantes en Billboard. Número 3. Rectifico, número 5. La semana anterior estaba en el tercer lugar. Sign of the Times de Prince. La canción número 4. Subía 3 posiciones. La Isla Bonita. La Isla Bonita de Madonna. The sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes. Spanish lullaby. Hace 36 años. Hey now, 2 de mayo del 87. Don't Dream It's Over. Bajaba a un lugar. Crowded House. Y el puesto número 2. La segunda posición subía dos posiciones, subía dos lugares. Looking for a New Love de Jody Watley. Y a partir del 2 de mayo de 1987, el nuevo número 1 en Billboard. I Just Died in Your Arms, The Cutting Crew. Alcanza el primer lugar y allí permanece dos semanas. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche. Oh, shit. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Era James Blunt, You're Beautiful. Estrellas de Medianoche. Solo baladas hasta la una de la madrugada. Aquí está Paula Abdul y Rush Rush, de los 90. I wanna see you get free with me. Rush, rush, una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. It used to be so easy to be your lover. We wandered through the days like they had no end. But now that you are gone, I'm undercover. I just can't think about you as a friend. Should be easy to see. I'm getting lost in the crowd. Hear me crying out loud. Just want you to know, I know that you have to go. It's all up to you, but whatever you do, take it easy on me. So now I'll go the minstrel road without you. I know there will be times when I'll need you there. And each night as I sing those songs about you, I'll think back to the time when you used to care. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Emisora Cultural de Pereira, la radio que llevas en el corazón. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. I Believe era la agrupación Chilliwack, comenzando esta segunda hora de Estrellas de Medianoche, que les presenta a Soundgarden, Stone Temple Pilots. Scott Weiland nos dejó hace varios años, es el vocalista, o era el vocalista de Stone Temple Pilots, aquí con Interstate Love Song en Estrellas de Medianoche.